programa de esta temporada 2024-2025. Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Para último programa, no, y vamos a cambiar. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco a los alaridos. Pequeño Tanasco siempre nos ha tirado mucho a La Rioja, pero desde hace un par de meses como que nos tira más. Sobre todo con temas como este Sangran Ruido, el tema que da apertura al tercer trabajo de estudio de los Pucarras de Alcaladre, de los de Vicio. Ese tercer trabajo se llama Los Tiempos del Miedo y esto que escuchas Sangran Ruido. Mis venas sangran ruido, las tuyas también. Alto Mata Rock.com. Pues con el super pegadizo Sangran Ruido, ese tema que es el corte número uno del último disco, Tiempo, Los Tiempos del Miedo, de Los de Vicio. Fíjate, arrancas el disco con este tema como para no quedarte a escuchar el resto. Bueno, pues con este Sangran Ruido arranca este último programa de la temporada 2024-2025 de Pequeño Ternasco. Ya sabes, el podcast de Riguroso Directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre el montonazo de FM y otras plataformas online, que ya sea en diferido o en directo, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera desde San Pedro de Calanda para a toda la banda. Hoy le hemos cambiado. Sí, lo he dicho al revés. Que sepas que este es el último programa, pero en el horario habitual en el que salimos todas las semanas, de lunes a jueves, durante todo el verano vas a poder seguir disfrutando de episodios, como tenemos tantísimos, más de 1000, pues Roxa Rosae se encargará de que cada día haya un episodio en el horario en directo y lo mismo en el podcast, pero eso sí, dándole siempre a en el player de podcast de Pequeño Ternasco, en la web de asaltomatarradiorock.com, dándole a escucha el último episodio editado, tendrás uno distinto, no nuevo, pero sí distinto, de lunes a jueves, cada día de este parón veraniego, en cuanto a directos se refiere del programa. Episodio 1013 que vamos a dedicar, como siempre, a ti que nos estás escuchando, ya sea en vivo, en directo, o sea, en vivo, en directo, en directo, en vivo también, espero, más que nada. Si no, no estaría escuchando con la app Ouija. Dedicado para ti que nos estás escuchando en directo o en diferido o vía podcast. Y que, como hacemos cada día, dedicamos también especialmente a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Hoy, concretamente, dedicado a este episodio 1013, por ser el último, hasta me escuece, para Antonio Núñez Núñez y Esther Álvarez. Para ti y para ti, querido y querida, dedicado en especial este episodio 1013, último de la temporada 2024-2025 de Pequeño Ternasco. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Un último programa en el que te vamos a recomendar todavía conciertos, aún nos quedan conciertos de, y es verdad que no nos ha entrado uno que pensábamos que te íbamos a poder recomendar, pero como no nos ha llegado cartel, porque ni a la propia banda le ha llegado cartel, pues no te lo podemos anunciar, aunque sabemos que es este fin de semana por la zona de Galicia y de los Tregua. Sí que tenemos un último concierto que recomendarte. Bueno, calla, espera. De Los de Vicio, el 19 de julio en Alcaladre, en la plaza de su pueblo, tocan, que no habíamos dicho nada. De gratis, presentando el nuevo disco. Cago en la leche, mira que olvidárseme esto. Sábado 19 de julio, Los de Vicio en Alcaladre. Bueno, ahora te recomienda Roxa uno de Viva Voz. Que sepas que también vamos a tener bandas de estas que nos hacen llegar sus canciones al correo de la emisora. Vamos a tener Fucking Master, pero sobre todo vamos a cerrar temporada por todo lo alto con dos pedazos de estreno en exclusiva mundial, universal, galáctica, que te cagas. Vamos a empezar por el principio. Venga, Roxa Rosae. Último concierto recomendado, Cebo. Que además hace poco habíamos anunciado, hace cosa de un mes o mes y pico, habíamos anunciado un concierto que tenían y que al final se anuló. Este, esperamos que no se anule, será el próximo 19 de julio en formato tardeo a taquilla inversa, en el que participarán el próximo sábado 19 de julio los mallorquines Cebo junto a los Bronco y a los Mapaches en la cervecería Mont de Sineu. como te digo, este próximo sábado 19 de julio a las 7 de la tarde. Ahí estarán los Cebo dándolo todo y presentando, pues probablemente, los dos últimos temas que han grabado. Uno ya lo han lanzado, el otro esperarán a final de verano o a que pase el veranito para lanzarlo. Temas que añaden a su ya extensa y dilatada colección de canciones. Recordarte que llevan funcionando desde finales de los 80. Así que por canciones en ese concierto de los Cebo el próximo sábado 19 de julio en la cervecería Mondesineu, pues ahí estarán dándolo todo junto con Lo Bronco y Los Mapaches. Ya te digo, a las 7 de la tarde del 19 de julio. No es un concierto gratuito, pero sí es a taquilla inversa. O sea, una vez acabado el concierto, tú vas, lo disfrutas. Y una vez acabado, si tienes voluntad y dinero, pues puedes echar... esto de taquilla inversa era lo activamente de pasar la gorra, pues parecido. Tú pones el dinero que te apetezca y eso es lo que recaudarán las bandas participantes en este Tardeo Rock del próximo 19 de julio en la cervecería Mondesineu con los Cebo. Uno de esos temas ya lo estrenamos nosotros aquí en exclusiva y lo vamos a volver a escuchar, uno de esos dos nuevos sencillos que han grabado los mallorquines. Esto es Solo Rock and Roll. Eso que quiero oír, late mi corazón. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. No se han hecho llegar al correo de la emisora. En esta ocasión un par de bandas, esta semana un par de bandas de estas que no conocíamos nos han hecho llegar sus nuevos trabajos al correo de esta emisora de asaltomatarradiorock.com. Ese correo es info@asaltomatarradiorock.com y lo puedes encontrar en tanto escrito en la web como en nuestras distintas redes sociales. Ahí lo tienes facilito, copias, pegas, nos mandas un correo incluyendo lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. Nosotros recibimos, abrimos todos los correos, escuchamos las canciones y si nos gustan, pues las incorporamos al programa normalmente los jueves. Aunque como hacemos programa todos los días, pues cuando nos llegan muchas, las vamos incorporando a lo largo de la semana. Pero normalmente, ya lo sabes tú que nos escuchas habitualmente, es los jueves el día en que incluimos esta sección. Como te digo, esta semana han sido dos las bandas que nos han hecho llegar sus nuevos trabajos, una desde Euskadi y la otra desde Cataluña. Ambas con una gran calidad dentro de sus distintos estilos. La primera de ellas, pues son... ¿Cómo les dicen? Ahora me acuerdo. Guipuchis. Son, les dicen guipuchis. Son de Guipúzcoa y responden al nombre de John Dealer and the Coconuts. Bueno, lanzaron a principios de año su nuevo trabajo de estudio, un álbum de 7 pistas de puro rock and roll y toques del high energy, con potentes riffs y melodías pegadizas, titulado It's On, del cual vamos a escuchar el sencillo más reciente que nos han compartido, este titulado Out of Experience. Ellos son John Dealer, son desde Guipúzcoa, John Dealer and the Coconuts. Esto traducido es Juan el camello y los cocos, ¿no? God,

alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues primero de los momentazos destacados en este último episodio de la temporada 2024-2025 Pequeño Ternasco, en este episodio 1013, Roxa Rosae. Primer estreno en exclusiva de hoy. ¡Los Acero! Ya sabes, porque te lo hemos informado aquí, perfectamente informado, que están tras el verano. Sacarán su nuevo álbum de estudio, Tras la Madrugada, para el cual tienen en marcha un crowdfunding en el que tú puedes participar, pues entrando y poniendo o eligiendo uno de los distintos packs de recompensas que han diseñado Los Acero para recaudar el dinero suficiente como para sacar ese nuevo trabajo discográfico adelante. Te vamos a dejar enlace en el artículo correspondiente a este episodio 1013 de Pequeño Ternasco, enlace directo a Second Funding para que puedas entrar y hacerte con uno de esos packs de un disco del cual ya estrenamos en exclusiva absoluta y total el primero de los temas, aquel titulado Genocidio, y del cual vamos a estrenar el segundo adelanto también. Ese tema se lanzará en plataformas digitales mañana viernes 4 de julio, pero primero lo vas a poder escuchar aquí en Pequeño Ternasco. Y obviamente también primero aquí en asaltomatarradiorock.com. Es un tema que va a ser será el corte número 4 de ese nuevo larga duración de los Bajo Aragoneses. Un tema en el que ha colaborado cantando, no tocando la guitarra, sino cantando, Alfredo Piedrafita, ya sabes, ex Barricada, y actualmente con un disco de versiones de Barricada, por cierto. Y el tema lo ha remasterizado su chico, Iker Piedrafita, ahí en los estudios de que tienen en Pamplona. Bueno, ese tema lleva por título Quemar por ti. Uno de los mejores temas del disco, te lo puedo asegurar. Y no esperamos más ya para presentarlo en exclusiva. Quemar por ti. Nuevo adelanto a Tras la Madrugada, el nuevo disco de Los Acero, con colaboración total y absoluta de Alfredo Piedrafita. El perro de la muerte va por dentro. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Dejándose llevar, ese es el título del corte número 5 de Aradia, el último álbum hasta la fecha de los cordobeses PR3, que ya está sonando. Un trabajo que calculamos, intuimos y ahora nos confirmarán, supongo que se empezará a... está gestándose ya, pero a, después del verano será cuando empiece a mostrar más claramente, más continuamente sus frutos. Eso sí, el primero de ellos lo vamos a estrenar en exclusiva hoy aquí en Pequeño Ternasco. Está previsto lanzarse el próximo 11 de julio, pero hoy, jueves, día 3 de ese mismo mes de 2025, lo vas a poder escuchar ya aquí. Un auténtico lujo para cerrar esta última edición de Pequeño Ternasco de la temporada 2024-2025. Para ello vamos a tener por primera vez aquí en el programa, en los micros de Pequeño Ternasco, a su guitarrista, a Víctor Zurita, un pedazo de guitarrista como la copa de un pino. Los PR3 no es la primera vez que los tenemos aquí, porque compartimos recorrido con ellos desde hace unos añitos ya. Víctor, que por cierto también está como guitarrista en la banda de otra de nuestras bandas asociadas, en la banda de Gato Ventura, junto a Paco Teclas, Francisco Sibaja a la voz, Alejandro Tirado al bajo y Daniel a la batería, conforman este cuarteto de metal alternativo, como te digo, de la ciudad de Córdoba. Y si todo va como tiene que ir, ya tenemos al otro lado del teléfono, en riguroso directo, directo, a Víctor Zurita, guitarrista de PR3. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Muy buenas, Santi. ¿Cómo estás, agradecidísimo, muchacho? Agradecidísimo. Agradecidísimo es mi tío. nosotros sí que estamos agradecidos de tenerte aquí por primera vez en directo en el programa. Mira, tú eres de los pocos que hemos conocido personalmente antes de entrevistarte por teléfono, mira. Esto es un dato curioso, porque... ¿Cómo lo sé? A ti te conocimos hace pocos meses, en ese concierto que disteis en la sala de Godfather de Vallecas para el mes de marzo. Ajá, sí. Y bueno, menudo bicho la guitarra está hecho este muchacho. Si tenéis oportunidad de acercaros a ver un concierto de PR3, o como he comentado también, de Gato Ventura, lo vais a poder comprobar en directo. Oye, Víctor, sí. Jovencito tú, ¿no? Bueno, ya voy cumpliendo años, jovencito hace 10. Ya me voy acercando a la a esta rama de los 30, los 40, ¿sabes? Pasan de una manera fugaz, ¿eh? Aunque todavía me estoy en los 32, ¿sabes? Hay gente que dice, va, tú ya eres muy viejo, otro eres muy joven. Te tengo al lado y te doy una colleja. Me cago en Dios, dice. Que pasan fugaz y tiene 32. A mí sí que se me han pasado fugaz. Jodido. Bueno, nuevo rumbo en los PR3, parece ser, ¿no? Sí, bueno, hemos decidido buscar, si hablamos del sonido, algo mucho más profundo, más tirando a lo progresivo. que no sé si ha podido ya escuchar un poquito en Petit Comité algo del nuevo tema que vamos a estrenar hoy en tu programa, y podrás denotar pequeños matices que a lo mejor se diferencian un poco más de lo que se ha escuchado previamente en PR3. Pues te voy a decir una cosa, yo es que cuando estrenamos temas en exclusiva no me los escucho previamente. Los escucho a la vez que la audiencia. Me gusta hacerlo así para comprobar esas sensaciones en directo, a la par que quien tiene a bien escucharnos cada programa. Así que, a ver, sí que me lo he puesto, pero no me lo he escuchado en toda su extensión. Me lo he puesto pues lo típico, para hacer el radio edit, que vaya con sus volúmenes, que no se me vaya claro con el resto de canciones del programa, pero escucharlo en profundidad, de cabo a rabo, no. Yo estoy ya muy acostumbrado a con el programa de edición, ver la onda que dibuja la canción, ¿no? Y con eso yo ya sé más o menos el volumen al que lo tengo que ajustar y tal, entonces me puedo evitar el escucharlo para uh-huh ocasiones como esta, para estos estrenos en exclusiva. Así que lo voy a escuchar y Rosa y el resto de la audiencia lo vamos a escuchar todos a la vez. Tú sí que te lo habrás escuchado, obviamente. Yo espero de verdad que sorprenda, porque tanto el grupo como yo estamos como un flan. Esto es como tener un bebé pequeño que es totalmente nuevo después de haber sacado para mí un pedazo de disco como es en Arabia. Esto va a ser algo que digamos puede ser un punto y aparte a lo que habíamos escuchado antes como PR3, y la verdad que tengo muchísima ilusión, sobre todo por ver la reacción de la gente que lo escuche, para ver ya no solo a nivel musical que les guste, sino que también a nivel de la letra, que se sientan identificados, porque bueno, va a haber cositas dentro de estos nuevos trabajos que próximamente, después de este nuevo single que va a salir, como tú bien has dicho, el día 11, va a haber una serie de nuevos singles que iremos sacando poco a poco y que van a ir contando también, bueno, unas pequeñas historias. Yo es que tengo aquí mucha información, porque un pajarito que tú conoces, que toca el bajo y que es bombero, me ha pasado por aquí... Me ha pasado por aquí. Bueno, además es el único que no está en Córdoba, ¿eh? Este está en Almayate, en Málaga. Sí. El amigo Alex me ha pasado un montón de información, así que, como es información exclusiva, pues la vamos a mostrar, que para eso nos la han pasado. Ese nuevo tema, el que vamos a estrenar hoy, se llama Cadenas de Cristal. Y va a ser uno de los 10 cortes que van a conformar ese nuevo álbum de PR3, que llevará por título Plagas. Y con ese nombre, efectivamente, con ese nombre, ya la gente podría intuir que se puede referir a las 10 plagas bíblicas, por ejemplo. Por ejemplo. Que son las 10 plagas más famosas de la historia, ¿no? Pero llevadas a un punto de vista moderno, porque al final las plagas que se dieron en el antiguo Egipto, según la Biblia, el tema de que se convirtió en sangre, que los primogénitos se van a morir, la plaga de las langostas, de los sapos, de los insectos, todo eso, al final son una serie de fábulas, ¿no?, que nosotros hemos querido actualizar al siglo XXI, a 2025, plagas como se puede escuchar... Como Putin, como Donald Trump, como... Israel... Eso no son plagas, tío. Eso yo no sabía cómo catalogarlo. Pues no serán plagas, pero yo creo que el mismo efecto producen, por lo menos en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Pues por ahí van a ir los tiros. Al final la guerra, violencia, las redes sociales como los tienen inmersos. Al final son, si tú te pones a analizar el mundo hoy día, estamos repletos de plagas. Y es lo que vamos a intentar nosotros, con todo nuestro cariño y dedicación, y single por single, contando un poquito de este nuevo, esta nueva temática conceptual que va a ser nuestro trabajo Plagas. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque es que yo ya tengo una gana loca de escucharlo. Vamos a escuchar ese Cadena de Cristal, lo vamos a estrenar aquí en exclusiva hoy, este 3 de julio. Saldrá el próximo día 11 en todas las plataformas digitales de streaming o como se llamen, pero lo vas a escuchar aquí primero, PR3, de su próximo álbum Plagas, el primer adelanto, Cadenas de Cristal. Ahora volvemos contigo. Puedo estar en el cielo, pero Pues no puedo decir más que mi más sincera enhorabuena, Víctor. Vaya temazo. Vaya temazo. Tío. Impresionante. Vamos a ver, aquí yo tengo como una especie de guía, ¿no? Con esta nota de prensa que me pasó Alex. Sí. Que, a ver, va a estar en el artículo, va a estar perfectamente reproducida para que la gente la pueda leer. Pero yo lo que diría ya, y mira que hemos tenido la opción, y luego vamos a tener la opción otra vez porque vamos a escuchar una de las canciones anteriores de Aradia también para despedir. Sí. Pero se nota inmediatamente, lo primero que se nota es, vamos a ver, no es que no hubiera claridad en cuanto a la instrumentación y la ejecución de los instrumentos en anteriores trabajos de PR3, pero en este lo primero que se nos viene a la mente, tanto a Rosa como a mí, es lo bien que se escucha, la nitidez, lo bien colocado que está cada cosa en su sitio. ¿Esto tiene mucho que ver, este cambio en la producción, con JFT Producciones? Con todo. Ha sido una inversión directa que dijimos, ¿qué hacemos, chavales? ¿Tiramos para adelante y probamos algo nuevo? Dijimos que sí, pasamos el tema, a JFT le gustó bastante, nos pusimos mano a la obra y el resultado ya lo está escuchando. No, que no. Es una pasada. Tremendo. Yo diría que incluso destaca más, porque eso siempre ha estado en anteriores trabajos de PR3, esos sonidos sí. Más propios del... A ver, vosotros haciendo metal alternativo siempre se han notado esas pinceladas del rock andaluz, ¿no? De ese sonido del rock andaluz propio con elementos muy, muy sí. Claros. Y yo creo que aquí incluso están mejor, incluso mejor incorporados a esta nueva visión, a esta nueva manera de tratar las canciones, ¿no? En esos toques más progresivos que también nos has comentado. Creo que esa nitidez también ha aportado a que esas pinceladas sean mucho más presentes. Por supuesto, además ha sido totalmente la intención. Esta canción, yo cuando escribí el primer acorde, tenía muy claro cómo quería que fuera, y después ya cuando los demás compañeros, Dani, Ale y Paco, se pusieron mano a la obra con él, buscamos directamente el sonido que queríamos. Y ya eso le suma la producción tan exquisita de JFT, pues tienes un resultado, pues para mí es impecable. Al final en nuestro bebé es como... Corrígeme si me equivoco, ¿es el primer disco que grabáis con una sola guitarra, o sea, solo contigo como guitarrista? Porque creo que los anteriores eran dos. No, el primer disco... ¿En Aradia ya era un guitarra solo? No, en Aradia éramos dos guitarras, lo que pasa es que anteriormente ellos tienen otro, antes de que yo entrara en PR3, tienen otro trabajo que es Tiempo. Eso es. Que ese disco lo grabó Merino, el antiguo guitarrista de la banda. Le mando un saludo fuerte, que también hizo un trabajo acojonante, y también sonó del copón, vamos, y unos temazos como Tierra de Nadie o Ególatra. Ególatra, mi canción de PR3 para Forever and Ever, vamos. Yo cuando escuché ese disco, Ególatra me pegó un martillazo en la cabeza y ha dado los temas que más disfruto en esto. Claro, no, a mí también, ¿eh? Nos dio un martillazo en la cabeza y aún no nos hemos recuperado. No, pero desde luego con temas como estos, no, a ver, siempre hay una canción que te marca, ¿no? Cuando conoces a una banda, a mí en este caso es ese Ególatra, y ninguna otra canción me va a hacer olvidar esa canción, ¿no? Pero obviamente escuchas este Ceniza de Cristal y tienes motivos más que suficientes como para que se te pierda un poco la memoria, ¿no? Porque vaya nueva grabación. Y si esta es la primera, ojito lo que se viene, amigas y amigos. Sí. Sí. Y yo no quiero hablar muerto, no quiero tirar muchas flores. Pero es verdad que yo creo que se viene una etapa bastante bonita. Esta solo ha sido la primera plaga, que viene nueve más que os van a devastar. Totalmente. De plagas de PR3, madre mía, qué ilusión nos hace. Aquí no puedo decir yo que tenga mucha prisa, porque como ahora vamos a hacer el parón, pues mucha prisa no tengo, la verdad. He de ser sincero, pero sí que me entran un poquito más de ganas de que venga septiembre y empezar a escuchar ya nuevos temas, nuevos sencillos, porque el siguiente vais a estar también parados el verano y lo vais a plantear para el siguiente, para lo que sería el inicio de, o sea, la primera mitad de septiembre, quizá después del verano. ¿Cómo lo tenéis planteado, Víctor? Yo creo que, dado la circunstancia del verano, Paco trabajando, como bien sabes, hombre, las vacaciones... Ese está dando más vueltas por el país que una peonza, vamos. Bueno, Paco, bueno, esto es como, es como Willy Fox, pero con un piano, ¿sabes? Así que no, yo creo que para septiembre esperamos plantear, o tener ya planteado prácticamente el tema completo, y que antes de finales de año, por lo menos, tener otro tema en la calle. Uh-huh. Mínimo, es lo que nos gustaría. Sí, pues con ansia lo vamos a esperar. Primero nos tomamos estas merecidas vacaciones todas y todos, menos Paco, que tiene que currar como un descosido. Totalmente. Y los demás descansaremos y estaremos bien atentos para disfrutar de esos nuevos temas de PR3, que después de este Cadena de Cristal se nos han puesto los dientes más largos que los comillos de las morsas. Rosa, nos vamos a marchar hasta la temporada que viene. Sí, y bueno, Víctor, me despido primero de ti. Me alegro mucho de esta canción que habéis compuesto, es perfecta y mucha suerte. Muchísimas gracias. Y para todos los oyentes, muchos besos, abrazos, disfrutad de las vacaciones y hasta septiembre. Bueno, nosotros también nos vamos, Víctor. Ahí tienes para despedirte y decir algo más si nos hemos dejado. Pues creo que poco más, que estén atentos a las nuevas noticias de PR3 para este próximo 11 de julio, que estrenamos Cadena. Que sigáis nuestras redes sociales PR3 Oficial, que estéis atentos a todo lo que vayamos sacando y, por supuesto, que no dejéis de escuchar a mi querido Santi con su programa. A ver, que en directo durante verano no nos van a poder escuchar, pero sí que va a haber, como hemos dicho al principio del programa, un pequeño terrasco de lunes a jueves durante estos meses estivales que llevarte a las orejas, obviamente, de los anteriores 1000 y pico programas que tenemos ya. Yo también me despido. Muchísimas gracias por haber estado ahí cada día o los días que hayáis estado. Escuchando el programa, siguiéndonos, disfrutando de las canciones, yendo a los conciertos que os hemos recomendado, que en una temporada han sido, pero que un montonazo, y más que serán en la siguiente. Recordarte, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Gracias por estar ahí. Hasta la temporada que viene, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. La temporada que viene, más Agures Monamures.